Continuamos en este Enredando las Mañanas y ya nos fuimos a Neuquén, si no me equivoco, allí está Natalia Cantero. Buenos días. Buenos días, Dani, buenos días, Graciela, y bienvenida a la audiencia nuevamente de este Enredando las Mañanas, ¿no? Que hace la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, bienvenida a este comienzo del tercer año. En realidad es el 24 de marzo, ¿no? El momento en el que cumplimos 2 años y comenzaríamos el tercero. Pero bueno, es la tercera temporada. Bienvenida a este comienzo de tercera temporada de Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, muy feliz de estar nuevamente en el aire de este trabajo comunitario, conjunto que hacen ustedes con tanto esfuerzo, que es este Enredando, que nos mantiene de punta a punta del país, bueno, conociendo las alternativas, los hechos sociales, políticos, estudiantiles y gremiales que se dan a lo largo y ancho de esta Argentina. Y bueno, qué bueno hacer red, ¿no? Para estar enterados de esto. Sí, totalmente. Bueno, les cuento, Dani, que sin lugar a dudas, más allá de cualquier noticia que se pueda dar hoy, la gran noticia es que anoche muy tarde, ya por la noche, terminó la reunión entre los dirigentes del gremio ATEN, que es el gremio docente de acá de Neuquén, y los representantes por el Ejecutivo Provincial, ¿no? Que representan al partido el gobernante, que es el Movimiento Popular Neuquino. Y bueno, sin lugar a dudas, digo, es muy importante porque en estos momentos ha comenzado desde hoy 72 horas de paro que vienen de una medida que ha sido votada ya desde febrero, ¿no? Solicitando los trabajadores un aumento del 40%, que en las distintas reuniones de negociación nunca ha salido, pero bueno, sin lugar a dudas, la propuesta de anoche se ha visto con buenos ojos. No sabemos qué van a determinar las asambleas del día de mañana a las 8 de la mañana que se realiza acá en la Petocho, pero seguramente se revisará porque hasta ahora ha sido la mejor propuesta que ha hecho el gobierno. Uh-huh. En definitiva son 3.600 pesos por cargo o su equivalente en horas en la escuela media y en terciaria, una cifra que se entrega por una única vez, pero es remunerativa, o sea que la van a cobrar los jubilados. Uh-huh. Todo lo que correspondía al dinero que se iba a pagar en 2 cuotas del incentivo docente que manda Nación, también va a remunerar, digamos, y bonifica. Y por supuesto, el mayor adelanto que han logrado los dirigentes de acá de ATEM ha sido que en junio se vuelven a sentar a la mesa. Eso no queda muy claro en la propuesta del gobierno, pero bueno, se ha suspendido la marcha que se iba a realizar mañana a la mañana para transformar ese espacio en una asamblea y poder determinar para dónde va la lucha docente en estos días, ¿no? Claro, o sea que es muy probable, por lo que estamos entendiendo, que este paro de 72 horas no se cumpla en 72 horas. Sí, el paro se cumple hasta el último día. Ajá. Porque el día jueves se realiza el plenario de secretarios generales. Ajá. Que en definitiva es el lugar donde cada secretario general de la provincia, de cada seccional, lleva su mandato. Claro. Ese mandato se pone ahí en consideración por mayoría y es lo que se define, ¿no? Ajá. Por ahora, digo yo, es importante porque hasta durante todo febrero y marzo las respuestas del gobierno a los trabajadores de la educación de Neuquén han comenzado con ofertas del 11%. 11%. En un país que hoy está viviendo una crisis de más del 60%. Y en esta zona petrolera se ha visto el incremento abismal de los alquileres, que ya hemos hablado años anteriores del precio exagerado que tienen. Sí, claro. Y realmente vale ir al supermercado hoy en Neuquén para darse cuenta que un yogur que ayer salía 14 pesos, hoy está saliendo 25, o sea que el aumento de precios acá en la zona no se está viviendo solamente en el 20-30% como en otros lugares del país, sino claro, que se está viviendo en porcentajes que rondan entre el 60 y el 80%, ¿no? Así que y en ese marco les ofrecían un 11. un 11%. Así comenzó la mesa y cabe recordar que la semana anterior ha cerrado la negociación con el gobierno, el gremio ATE, que representa a los trabajadores de la educación de Neuquén, con una propuesta de casi el 25%. Uh-huh. Una propuesta que ha sido más justa porque ha sido retroactiva al mes de enero. Uh-huh. Y bueno, a los docentes se le da esta única suma de dinero, pero el adelanto es que la suma del incentivo docente que entregaron dos cuotas equivale a 900 pesos, va a remunerar, ¿no? Entonces los trabajadores jubilados también podrán cobrarlo. Así que es la gran novedad, digo, porque en este momento la legislatura se está llenando nuevamente de docentes, porque hoy se realizan las reuniones de los distritos de acá, de la capital neuquina. Se realizan tareas de difusión de la lucha y, bueno, es el último gremio que falta que cierre, ¿no? ATEM es el último. ATEM es el último. Sí, es el último, sí, claro. Sí, es el último. Bien. En materia de derechos humanos, te cuento que, bueno, las madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle de Río Negro, Neuquén, están haciendo la convocatoria para una nueva marcha para repudiar el genocidio de la década de los 70. Uh-huh. Esa marcha se va a realizar el día 24, recuerden, claro, que es un día feriado, uh-huh, acá en Neuquén, y históricamente a la marcha de las madres, desde aquel momento hasta ahora, nunca ha bajado de 10, 12 mil personas, así que esperamos que sea bien masiva en esta oportunidad, porque justamente, como te contaba recién, se van a fusionar otras solicitudes, otros pedidos de agrupaciones, de gremios, que tienen que ver con el respeto al derecho al trabajo. Han habido mucha cantidad de desocupados acá en la zona en este momento. Mm. Los petroleros están en tareas, muchos, casi 4.000 en esta zona están en tareas pasivas, claro, ¿no? Los mandan a la casa con básicos, pero no los mandan al pozo, digamos, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, bueno, la situación es de un gran cuestionamiento a las políticas del gobierno de Macri, del gobierno nacional, así que creemos que va a ser una marcha en la que estarán presentes los 30.000, como en aquel momento, pero también los que hoy tenemos que vivir esta frágil democracia, ¿no? Claro. En donde tantas cosas han retrocedido. Más allá de las críticas al anterior gobierno, Neuquén se está sintiendo mucho en la nueva política, ¿no? Sí, me parece que en todo el país, ¿no? No es un impacto local nada más. Ajá. Me parece, ajá, que es en todo el país. Bien. Sí, sí, seguramente. Nosotros, claro, creemos que por eso igual esta marcha en Neuquén por lo menos va a ser mucho más masiva, uh-huh, que en otros lugares del país. Te cuento que entre febrero y marzo igual se han estado realizando acciones de difusión de los crímenes de lesa humanidad. Ha comenzado a comienzos de marzo el cuarto tramo, el juicio escuelita, sí, que lo que hace es, por cada uno de los casos, llevar a juicio a los genocidas que han sido los máximos jerarcas y sus súbditos, digamos, acá en el quinto cuerpo de ejército, en la zona 5.2. Así que, bueno, dos veces por semana se realizan los testimonios de los sobrevivientes de centros clandestinos, y en este caso, bueno, el testimonio de la semana pasada, el más importante, lo realizó la señora Noemí Labrune, que es la fundadora máxima de la Asamblea por los Derechos Humanos del Neuquén, ajá, que ha declarado por el caso de una joven, justamente de Buenos Aires, Leticia Veraldi, que desapareció acá en Cipolletti, era estudiante del Colegio Belgrano de Cipolletti, una joven muy gringa, digamos, pero que luchaba por los derechos de los pueblos originarios, uh-huh, en el país, y que tenía una clara militancia guevarista en Buenos Aires. En el año 76 viene a Cipolletti, digamos, a la casa de Noemí Labrune, para cuidarse, digamos, y para esconderse, porque la estaban buscando por su militancia, uh-huh, y bueno, y es acá que la identifican, y queda engrosando las listas de los desaparecidos, que aunque no son de la zona, desaparecen acá, ¿no? Claro. Un testimonio muy fuerte, muy sentido, de una de las máximas representantes de derechos humanos de acá de la zona, como es Noemí, uh-huh, y sobre una persona muy joven, desaparecida en la zona, que vino de Buenos Aires toda su familia, pero además me gustaría recordar que su familia hace aproximadamente una década cobró el subsidio, toda la reparación económica que dio Nación, y la donó a la Confederación Mapuche en Neuquén, a Nehuen Mapu, y bueno, con ese dinero se realizó la ruca mapuche más grande que hay acá en la capital neuquina, ¿no? Ajá, mira, bien, bien, bien. Así que bueno, ahí estuvimos unificadas todas las familias, se unificó el caso de la multisectorial en la defensa permanente por el agua, el caso de la lucha de los compañeros de Huincul Nehuel, de Zapala, la compañera Renmú, los casos de impunidad como ha sido el asesinato de Brian Hernández, el de Matías Casas, la desaparición de Daniel Solano, de Sergio Álvarez. Todas las organizaciones y familias solicitamos hace aproximadamente 15 días una entrevista con el manager de Manu Chao, y bueno, logramos no solamente eso, sino que Manu Chao recibiera a todas las familias y pudiera cada una de ellas entrevistarse con, bueno, un músico de alta trayectoria, sí, claro, ¿no? En el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica. Se llevó las remeras, se llevó los videos de casa de impunidad, y bueno, y se comprometió a difundir esta lucha. También presentes los compañeros de Sanón contando la gravedad de la situación, sí, económica que están atravesando. Así que bueno, desde febrero hasta ahora han sido semanas muy movilizadoras, pero por sobre todas las cosas de mucha lucha. Parte de acá de los familiares también han acompañado a la familia del joven Vera asesinado en General Roca. Así que bueno, estamos hablando de que llegamos un 24 de marzo con muchísimas iniciativas, con muchos gremios en la calle, y bueno, ahora el último que cierra es el gremio TEN, ¿no? Claro, bueno, es un estímulo lo que, bueno, parte de las cosas que nos estás comentando, porque más allá de las medidas de Macri, las medidas de gobierno, que eran, me parece a mí, absolutamente previsibles, ¿no? Es decir, son los patrones que están a cargo directamente en este momento. Más allá de eso, por lo menos desde mi punto de vista, donde me parece que tenemos que tener mucho cuidado y poner la mirada es en cuáles son nuestras reacciones, ¿no? Y por lo que vos estás contando, nuestras reacciones siguen siendo las reacciones de resistencia indispensables para que no pasen estas medidas, ¿no? Por supuesto, y acá estará el pueblo en la calle, y así como hoy, bueno, ningún gobierno tampoco de la democracia ha dado las respuestas verdaderas al pueblo, nunca las consignas se han cumplido, así que bueno, hoy más que nunca la resistencia frente a los representantes de la recalcitrante oligarquía porteña como es el gobierno de Macri, ¿no? Sí, bien, pero definido ahí. Claro, claro. Bueno, y ahí otra vez, no, porque sonó medio a una disputa más ancestral, digamos, ¿no? Claro, oligarquía porteña, y ya hasta yo me sentí involucrado. Pero vos no te olvides que yo soy patagónica y mapuche. Claro, claro. Tengo bien deudas todavía pendientes. Claro. Bueno, amigos, una alegría estar en el aire. Igualmente. Y por supuesto, estaremos presentes durante todo el año, porque bueno, va a estar movilito, y como decías recién, en la memoria de los 30.000 también hoy las luchas continúan vigentes, y eso es lo importante. Absolutamente, un abrazo grande, Natalia. Un abrazo a vos, Dani, a Graciela y a todos los compañeros de La Enredanda. Gracias, hasta luego. Sí, allí me hizo sentir rápidamente como integrante de la banda oriental, ¿viste? ¿No? La oligarquía porteña cierra desde hace por lo menos 200 años.